Buenas noches y atropelladas saludos, no sé, porque estamos aquí en un programa algo accidentado, pero con mucho gusto y cariño para todos ustedes. Esto es Surf Sex and Roll Radio, como todos los jueves. Me siento como arrimado, esos cuates que se van a los terrenos baldíos y expropian terrenos de manera truculenta. Y aviadores, se refiere. Exactamente. Paracaidistas nos hace aquí favor, Nora, de... Bueno, el chiste es que me siento así porque estamos utilizando un servidor que no es el de Conexión Rock, pero seguimos transmitiendo por Surf Sex and Roll, o al revés. Es decir, que toda la gente que nos hace favor de escucharnos, le mandaremos la dirección a continuación. Bueno, está muy loco que digas este... Al revés, porque si quieres escuchar la otra parte. No, de hecho está muy loco que digas, para que nos puedan escuchar, si no saben la nueva dirección, no pueden estarnos escuchando para que les avisemos eso. Ah, pero si nos bajan, seguramente escucharán esta justificación posteriormente. Así que es como una especie de nostalgia del pasado, porque estamos hablando del futuro, pero nos vamos al pasado, ok. René Venturoso, es un placer transmitir contigo el Surf Sex and Roll Radio del 21 de febrero del 2008, canal. Claro, y es más placer todavía porque tenemos a Norita. Norita, por favor, acércate al micrófono y saluda. Exactamente, Nora, una de nuestras más fieles radioescuchas, en esta ocasión nos acompaña en cabina. Muy buenas noches, Norita. Buenas noches, qué bolón, qué bolero, para todos por ahí, toda la gente que escucha. Vengo como de groupie más bien, porque yo soy fan del programa, entonces vengo en representación de todos los radioescuchas. Tenemos bueno. Una fan muy querida. Y que aparte tenía tiempo de no verla y trae ya nuevo look, ya así como más fashion, ya... Ahora sí, no, asume. Fashion no. Por supuesto, fashion lo eres. Eres muy fashion. Y bueno, en lo que arreglamos ciertas cosas técnicas, vámonos a música para poder hacerle bien a la gente la nueva dirección. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que ya nos hacen favor de esperarnos y de escucharnos también. Esto sigue siendo y seguirá siendo, aunque no estemos transmitiendo a través de Conexión Rock, Surf Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo al revés. Que la dirección pirata o al revés. Yeah. Me First and the Gimme Gimmes con Hotel California. Yeah. Rising up. Solo buenas rolas. Así, con más atropellos y más regresos desesperados o inesperados, escuchamos a Led Zeppelin con Rock and Roll y Me First and the Jimmy Jimmys con Hotel California. Esto sigue siendo Subsex and Roll Radio. Pues más bien esperados, ¿no? Sabíamos a lo que nos íbamos a tener en esta ocasión. Sabíamos que iba a ser un programa bastante difícil de transmitir en vivo. Pero bueno, también recuérdale la dirección. Exacto. Afortunadamente, permíteme tantito, tenemos a Nora que puede platicar contigo en lo que yo interactúo con las computadoras para tratar de atraer a toda nuestra gente bonita. Okay. Yo no quiero platicar con Coyote. ¿Ah, no? No. Yo no me junto con pelados, no me dejan en mi casa. Entonces, a ver, te cedo el micrófono y yo me encargo de la cuestión logística de esta emisión. Ok. Bueno, pues en esta semana tuvimos algunos eventos importantes, tanto a nivel nacional como internacional. Y uno de ellos, y del cual me gustaría también abordar en este momento, y principalmente tú que eres una experta en temas de la isla. No empieces con esas cosas, por favor. Claro que sí. el comandante Fidel Castro, después de 49 años en el poder, desistió a partir de una declaración que hizo para la versión online del periódico oficialista cubano, el Granma. Granma. El periódico oficial, el único. El único. Granma. Es el único periódico, de hecho. Y en sirve caso, para dos cosas, para entretenerte en la mañana y como cuando papel se acaba de baño. El papel de baño, ahí está el Granma siempre. Y bueno, en esta ocasión lanzó un mensaje el comandante diciendo que él se retira, pero no se retira en realidad del gobierno cubano. Entonces, pues todo parece indicar que será su hermano quien asuma el control de la isla, pero en estos momentos ya se empiezan a querer repartir el botín, iniciando por Estados Unidos. Dice que ahora sí van a ser unas verdaderas elecciones democráticas y no sé si está refiriéndose a su país o al de Cuba. ¿Tú qué opinas al respecto, Norita? Pues en realidad no me gustaría opinar tanto. Ya se veía venir, desde el año pasado Fidel se retiró un tiempo del poder y aunque seguía presente, ya no era exactamente lo mismo. Lo que sí cabe señalar es que a pesar de toda la guerra que le hizo mucha gente a Fidel, sin que yo sea fidelista, aclaro, okay, el único que tumbó a Fidel del poder, el único que tumbó a Fidel Castro del poder fue el estómago de Fidel Castro. Su propio estómago. Sí, pues imagínate, decir, lo que tuvo que haber soportado durante esos 49 años, seguramente tenía más que colitis, acidez, tenía ya colitis en la colitis. Sí, es lo más seguro. Se le hinchaba la colitis, exactamente. Pero bueno, pues esperemos que los camaradas cubanos se la pasen sabroso en esta nueva etapa que está a punto de ocurrir en su país. Afortunadamente, pues no ocurrió lo que todo mundo pensaba, que cuando Fidel falleciera esto iba a colapsarse. Entonces, pues más bien fue un cambio de poder aterrizado y tranquilo. Aquí Karina Almaraz, por cierto, saludos. Saludos, Karina Almaraz. Está diciendo que sacrílega arriba la revolución. Exacto. Nada más. ¿Ah, ya nos está escuchando? Eso. Sí, ya nos está escuchando. Nada más quiere decir la opinión del público conforme a lo que están ustedes hablando. El Nes creo que está diciendo algo. Ya nos mandó la rola para que la pongamos. Ah, gracias, Nes. Y que Nes nos tiene preparados. Bueno, más adelante vamos a anunciar una tocada que el señor Nes insistentemente nos ha pedido que anunciemos en esta emisión. Y bueno, ya cuando llegue la sección de los toquines, pues les hablaremos de lo que va a ocurrir el fin de semana en cuestión de rock and roll aquí en el Distrito Federal. Y bueno, pero también tenemos notas, Renecito. Claro que tenemos. Perdón, la costumbre de traer un micrófono colgado. Claro que tenemos notas muy bonitas, muy diversas, muy chacoteras. Como por ejemplo, nosotros que somos locutores, nos impresionó mucho enterarnos que hay locutores rateros. Exacto, qué lástima. Esto ocurrió en Sudamérica. Ajá, y ocupó el medio para tratar de disfrazar el hecho. Efectivamente, es como si nosotros empezáramos a platicar sobre un robo ocurrido en el transcurso de la semana y dar de repente detalles que solo la policía sabe, como que está muy inmenso eso, ¿no? Y bueno, pues esto fue una nota que apareció en el periódico El Universal en el transcurso de la semana y dice: participa locutor en robo y da la noticia en la radio. Confiesa en su calidad de locutor, informó del millonario robo ocurrido el pasado martes, aparentemente con el fin de despistar a la policía. Esto fue nada más y nada menos que en Santiago de Chile. No nada más, aquí sí nada no más nada, y nada menos. No, aquí sí no nada más pasa en Chile, sino en todas partes. Eso sí se pasaría en todas partes. Entonces resulta que este lector de noticias participó con un grupo delictivo perforando el techo de una institución bancaria y se robaron una gran cantidad de joyas y de dinero que estaba almacenado ahí en las bóvedas. Y al otro día, muy quitado de la pena, el señor dio la noticia por la emisión, por la emisora en la que trabajaba. Cachai, es que acaban de robar mucho dinero. Robaron del banco nomás. Y robaron todo. ¿Cómo sería? ¿Cómo hubiese dado la nota? No, la verdad no lo sé, pero sí quiero decir algo al respecto de esta nota. ¿Ya dilo? A mí me da la impresión de que a veces los periódicos o los medios de información ya no tienen noticias y las reciclan. Porque estas noticias no son noticias. Sí, esta noticia ya la había escuchado con otros personajes y en otra ubicación geográfica. Me parece que justamente Loret de Mola dijo que en Inglaterra hubo un periodista que estaba hablando de un asesinato y que se dieron cuenta de que solo él, que tenía información que solo la policía tenía, que bla, bla, bla. Es algo muy cíclico, porque también acuérdate que pasó en Holanda, con que hablamos de esa nota precisamente, del tipo mató al amante de su esposo, a su esposa, perdón. Y escribió un libro. Y a su esposa, y escribió un libro sobre esto como 20 años después. La policía, uno de los investigadores leyó el libro, se dio cuenta de muchos detalles que la policía solo teóricamente sabía, Y pues agarraron al autor, evidentemente, porque él había sido el asesino. Y de algún modo fue también lo que pasó con el caníbal de la Guerrero, que él escribía de lo que pasaba. Ay, pero nadie lo cachó por sus poemas, lo cacharon por la peste del departamento. Porque no lo leía. Pero al final de cuentas, yo lo aclaré desde el principio que leímos la nota, no únicamente pasa en Chile, sino que en cualquier lugar del mundo se puede dar. Además, nosotros deberíamos hablar de las cuestiones truculentas que nosotros hacemos, hablar en tercera persona, René, y así ya nos quitamos la responsabilidad moral. Nos... Es como la responsabilidad moral que tienes, ahí dice como que me tengo que echar de cabeza tantito porque no me han agarrado, es como el crimen perfecto. Ah, pero ¿recuerdas que algo así pasó con un candidato también en Estados Unidos al estado de California? Uno que estaba compitiendo hace unos cuantos meses, pero esto pasó porque andaba con una mujer que era... loca. No, presentadora de televisión. Y entonces la mujer muy cínica habló de las infidelidades de ese político, siendo que ella era la amante. Eso salió en una película. No, por supuesto que no, René, eso ocurrió. Bueno, entonces lo pidieron en una película de seguro, porque yo lo vi en una película. Ah, pues hay muchas películas que se basan en hechos reales, ¿no? ¿O será que lo cíclico es la estupidez humana, en realidad, no? Exactamente. Eso es lo realmente cíclico y entonces todo esto se repite incesantemente. Híjole, qué lástima. Incesantemente. Pues vámonos a rock and roll. Claro, ¿por qué no? Algo que tenga que ver con la hipocresía. ¿Por qué no a los pasteles verdes con esa rola de hipocresía? Dice que tengo muy mal gusto. Si la busco. Y tienen mucha razón. Y bueno, pues hablemos de la moralidad o que tienen los comunicadores. A mí me gustaría saber cuáles son los dogmas morales que sigue Karina Almaraz, por ejemplo. Karina Almaraz ya se despidió de nosotros, no creo que siga escuchando ahorita. Bueno, entonces hablemos más de ella, que no nos está oyendo. Exacto, claro, ¿y ahora que ya se fue? Ay, híjole, pero si nos baja, chanfle, creo que vamos a tener que editar este programa. Ya veremos cómo lo hacemos, pero por ahora vámonos con los pasteles verdes, con la canción que escogiste. Hipocresías, esto sigue siendo Source Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. Y al verte con otro amor así, sonriendo tanto, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos murió para siempre. Tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos. Hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar estar indiferente, indiferente. Hipocresía es mi sonrisa donde escondo el llanto, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo que me recuerda cómo estoy sufriendo. Y qué deseos, yo me estoy muriendo. Comprendí que solo a ti te quiero tanto y me quedé indiferente.

Nunca Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Bien, estamos de vuelta. Escuchamos a David Bowie con Fame y a Los Pasteles Verdes con Hipocresía. Esto de Los Pasteles Verdes, yo me acuerdo de una anécdota que me pasó precisamente en Cuba, que yo me encontré con un tío, estaba yo y me pregunta un tipo así, oye, y dale con Cuba. Sí, dale con Cuba, no podemos salir del tema. Y me dice, oye, pero ¿a qué tú eres mexicano? Y dice, yo sí. Oye, no, que fíjate, me empieza a platicar todo un mar de historias. Y en una de esas que era staff de Los Pasteles Verdes. Ay, qué buena onda. Ya ves, si tú me estás diciendo que qué mal gusto tengo en programar, ¿sí?, esas canciones. Era cubano. Si ubicas, si ubicas, tampoco es una autoridad. Bueno, pero el chiste que... Porque en cubana, Gabriel, todavía es la onda. Exacto. Y en las fiestas ponen a Yuri cantando El Espejo y esas ondas, ¿eh? Yo ya les expliqué que yo no tengo mal gusto, que más bien yo tengo mal gusto y nunca he presumido de lo contrario. Tienes un babash cultural muy curioso. Ok. Bueno, pues nos vamos a las notas extrañas y extravagantes que ya les tienen acostumbrada esta emisión. Con eso de que quieren pasar leyes locas, ¿ya viste que ahora quieren reformar lo de los fumadores? Porque Exacto. Pues sí, estuvo muy loca, estuvo muy atrabancada. ¡Ya, que no se fume! ¡Oh! Y no, espérate, güey. Y ahorita ya la están reformando. Ya la están reformando. Ya va a haber lugares en donde se va a poder fumar. Es más, pásame un cigarro. Exacto. Ok, pero de mota. Okay. Pues en si Estados me Unidos... escuchando alguno de mis pupilos, recuerden que las drogas son malas. Si en no, Estados Unidos saca quieren... la mota. Perdón. En Estados Unidos, exactamente en Mississippi, quieren pasar una ley para evitar que la gente gorda entre a los restaurantes. Y esto, bueno, también... pues es que vemos esas fotografías y... Realmente en Estados Unidos es uno de los países con mayor gente obesa que existe. Exacto, entonces yo no sé, quieren quedarse sin clientes, quieren que los restaurantes se queden sin clientes. Aunque supuestamente es para fomentar la salud. Exacto, aunque lo defienden para que la gente no vaya a los restaurantes a seguir atiborrándose, coma en su casa y coma más sano. Para que no vaya al McDonald's, o sea, hasta, imagínate toda la gente. El McDonald's aquí lo vemos como, ay, un lujo y llevamos a los niños para la caquita feliz. Pero allá ellos es como si nosotros vamos a la comida corrida o a los puestos de la esquina. Que la semana pasada, Renecito, estuvimos en el cuadrilátero en donde se ve en tortas demasiado groseras. Exacto. Pedimos una torta y esa torta nos sirvió para partirla en 4 porciones, que equivalía a una torta normal de cualquier puesto afuera no, del no, metro. No cualquier puesto. No, estaban muy bien una servidas. Una torta muy bien servida de un puesto bueno. Ojalá y puedan ir ahí a este lugar que está ubicado en... ¿qué? En Luis Moya. Luis Moya, ahí en el centro. Y esta... creo que es Luis Moya número 40, algo así. Pero ustedes me pueden preguntar a cualquier policía y él amablemente... les va a dar la ubicación, la referencia de dónde lugar se encuentra esta tortería, que aparte es muy extraña, bueno, rara. Muy exótica. Rara y exótica, efectivamente, porque pertenece a uno de los gladiadores ya retirados en el año de 1999. Oye, pero esto era la nota para de bote en bote. Sí, bueno, nada más para hacer una pequeña referencia, porque también aparte es preocupante porque México se está incrementando el nivel de obesidad. Entonces, pues este lugar se los recomendamos, pero para que vayan únicamente... de vez en cuando, porque aparte es demasiado caro. No, es caro porque pedimos cerveza de 30 pesos. ¿Por qué no preguntamos antes? ¿De cuánto? Mira, porque tú puedes ir con un acompañante, porque hasta la torta normal es grande. Exacto. Y lo comprobamos ahí. Tú puedes ir con una persona, te compra una torta normal para los dos, dos refrescos y no te sale más allá de 100 pesos. Y ya comiste, ya no tuviste que cenar porque con esa torta tienes para Exacto. Toda la noche. Y si te la comes a las 5 de la tarde ni desayunas. Sí, de plano. Bueno, y entonces volviendo ahora a la nota que mencionaba Renecito, esto aparentemente es para cuidar la salud de la población, para incitarles o educarles para que coman de una manera más sana. Es que hay veces en que muchos legisladores les pasan una ley y en teoría se oye buena, pero como ellos no están en contacto con la gente, no saben que si la ley les va a afectar o les va a ayudar. En teoría se oye muy bonito esto de que no, que los gordos no entren por su salud. Ah, no, sí, apruébenla. Pero espérate, güey. Pero bueno, también todos sabemos que en el caso de la ley de los no fumadores, las cigarreras son las que están presionando en ese sentido también para que no se impida de manera contundente fumar en estos lugares. Ya les han cortado muchas libertades, ya ya no se pueden permitir perder esta batalla tampoco. Y tan es así que ya incluso organizan festivales musicales, el Marlboro Fest, a mí cada vez desde hace tiempo, el de la cerveza Sol. Desde hace tiempo las cigarreras han tirado... Cigarreras y bebidas embriagantes. Exacto, pero han tirado como campañas muy personalizadas. Por ejemplo, cuando tú comprabas el primer paquetito de Camel, de esas ediciones especiales, que con la primera caja de madera venía un folleto que llenabas con pagado al porte postal y todo. Yo lo llené y me llegaron stickers, herraduras, que las que manda Marlboro, ¿no? Exacto. No, pero este era de Camel. Ah, bueno, pero yo decía de las de Marlboro. Y de Marlboro, una prima mía se inscribió en los folletitos de Marlboro y le mandaban discos de electrónica, ceniceros, herraduras. De hecho, el cenicero de Marlboro que tengo por ahí es una de las cosas que le enviaron, pero como ya le enviaron tres, me regaló uno. Y malditos publicistas, están tratando de inmiscuirse por donde sea. Incluso también estamos ahí en el Viva Cuervo Bar, el que está ahí en Coyoacán. Que también, digo, es esta empresa de bebidas embriagantes en donde se organizan toquines de rock and roll cada semana para influenciar a nuestros jóvenes mexicanos al vicio. Y hablando esto de los gordos y fumadores, déjenme decirles que yo no sé para qué quieren que no haga, si les salen más baratos a los servicios sociales tener muchos gordos y muchos fumadores. Al final de cuentas, y en esos momentos que tanto el ISSSTE como el Seguro Social intenta eliminar gastos innecesarios, pues haciendo una... mirada somera a las estadísticas, obviamente la gente obesa resulta mucho más cara para el país. No, estás mal, Coyote. ¿Es al revés? Es al revés. Ok, la gente sana sí tiene razón. La gente sana es mucho más cara que la gente obesa. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Por qué? Si el gordo a lo mejor se la pasa todo el tiempo en la clínica porque es hipertenso. Por un simple detalle. Porque es hipertenso, porque es más, tiene tendencia a morir diabetes. Rápido. Eso. Pero se muere rápido, efectivamente. No pasa de los 60 años, cuando muy viejo un gordo llega a los 70. Exactamente, y siempre mueren de cuestiones como diabetes, del páncreas, cáncer. Fallas. Y de enfermedades de ricos, al final de cuentas, uh-huh. Porque si nos ponemos a analizar, son enfermedades provocadas por uno. Porque, y el sano, pues vive más. El sano puede llegar hasta los 80, 90 años, si se cuida bien, si es sano. Pero el problema es de que le vienen achaques propios a la edad. Si es sano... pues qué bueno. Y bueno, obviamente sí, ya cuando son más grandes, cuando ya superan el rango de edad, ya después de los 80 años, pues ya vienen los achaques, efectivamente, como tú mencionas, Renécito, y es cuando el seguro social... Y también las pensiones, y no únicamente que no usen, a lo mejor puede que no usen, que sean personas muy sanas. Yo tengo mi tío abuelo de 95 años que todavía juega tenis. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, pero siguen recibiendo pensiones. Pero le está costando seguro. Le está costando seguro porque está pensionado. Sí, digo, también son trucos gubernamentales. Eso de las pensiones para ancianos que Andrés Manuel institucionalizó cuando era gobernador del Distrito Federal. Exacto, y ya todo mundo lo copió ahora, que lo llamaban populista para ese entonces. Pero a lo que me refiero es de que sabían que los abuelitos tarde o temprano iban a fallecer, no iban a pagarles durante muchos años. Uh-huh. Entonces, los nietos o la gente que está cerca de los abuelos va a decir, sí, ay, vamos a votar por Andrés Manuel porque él sí cuidaba a los viejitos. Pues no, maldito priista. También. Bueno, está muy bien eso, Coyote. Nos damos a música porque te estás poniendo muy... Es que siempre rojillo, que estamos, ¿no? En cuestiones muy políticas, me pongo como... Me da prurito político. Está bien. Entonces, vámonos con algo así rudo. Como música para hombres. Música para hombres. Exacto. Les recordamos que en esta ocasión nos acompaña Nora aquí en los micrófonos. Y bueno, ella se encargará de enviarnos a la siguiente canción. Esto es... Pues no sé qué canción van a poner, pero... Se llama ¿Dónde está el robot? De Tube Ring. Bueno, pues vamos a ¿Dónde está el robot? De Tube Ring. Seguida, como estas dos canciones duran un minuto, vamos a poner estas dos seguidas y después vamos a poner algo que el Coyote va a escoger. Ok, esto sigue siendo... Surf, Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Ella te lo sabes. Los Buenotes. Y bien, estamos de vuelta, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Subsex and Roll Radio. Escuchamos Dicción, por favor, a Man or Astroman con Eisenhower contra los hippies, y a los Aquats con Fight Song, y antes a Tube Ring con Where's the Robot. Esto sigue siendo bloque de Subsex música and Roll. Para machos. Y todavía más. Para macho menos. Exacto. Exactamente, y por esa razón les enlistaremos a continuación una serie de grupos. Si usted quiere alejarse de aquellas personas de manita ambiguas, quebrada, ambiguas, exactamente. No escuche estas rolas. Sexualmente o más bien ambiguas. No escucha a estos músicos, bandas, intérpretes, como quiera llamarlo. Tenga mucho cuidado con ellos. Hay algunos con los que coincidimos. Hay es algunos que no son, otros muy, son tan que no. Obvios que... ¿Para qué lo ponen? Por ejemplo, Village People. Village People totalmente gay, nada más falta un personaje como de bombero. ¿Sí hay bombero? No. ¿Recuerda? Pues, policía, apache, bombero, bombero no. Policía, apache. Y bombero. Vaquero. Bueno, Village People obviamente, y la obrero. Gente se preguntará si no conoce esta banda, ¿qué rola? In the Navy. Exacto. Deja de bailarla, por favor. YMCA. Efectivamente. Macho, macho man. Exacto, bueno, eso sí, evidentemente. De hecho la rola los denuncia y dice: yo quiero ser un macho. Exacto, yo quiero ser more manly. Exacto, y bueno, son todos los estereotipos nomás como de hombres dato, rudos. Dato curioso. En Estados Unidos la palabra macho, su equivalente es manly. Ah, ese fue el dato interesante de René Venturoso. Exacto. La onda. ¡Oh! También mencionan a los Strokes, a Stevens. Strokes sí, son los papás de los emos, entonces, o los abuelitos ya. Sufjan Stevens también es muy fácil, él es gay desde que empezó a tocar y lo dijo. Igual que Elton John, hasta lo ponen tres veces creo en la lista. Le ponen tres veces y al final le ponen extremadamente gay. Exacto. Pero por ejemplo vienen los Pet Shop Boys y yo opino, ¿para qué lo ponen? Si usted escucha a los Pet Shop Boys, usted ya es gay. Exacto, ya no se haga. Que alejarse más. Vamos al oeste, diría yo. ¿Qué otras? Viene Bjork, por supuesto. Bjork. Pero más bien esa es una cuestión. Oye, pero Bjork tiene hija, hijo. Y es, pero su música es gay. Sí, su música es gay. Y recuerda que ya todo lo que en los 80 se conocía como glam rock, pues era totalmente gay. E incluso también lo mencionan aquí en esta lista a la banda Queen. Bueno, David Bowie y los Rolling Stones, claro. ¿Nunca viste ese video de David Bowie con Mick Jagger Dancing on the Streets? No, es evidentemente gay. Es evidentemente gay. Se dan un beso en la boca prácticamente. Y es un video muy ochentero en el que ellos están bailando por las calles, como dice el video. Y dale, con unas ropas muy fosforescentes. Dale un beso a Mick Jagger si es como una experiencia, como que te atrapa una aspiradora industrial, ¿no? Los dos ya están como pasitas y como que se enamoran de estarse viendo. Bueno, es que Queen con Freddie Mercury tenía que estar. Yo, de hecho, fue uno de los primeros artistas que se supo públicamente que estaban enfermos de SIDA o que habían muerto de esa enfermedad que al principio se estereotipaba exclusivamente para homosexuales. Y negros. Y negros. Y zofílicos. Exactamente. Sí, claro. Y aparte, bueno, hay algunas bandas con las que no coincidimos que son gays. Con las que no coincido porque las escucha, ¿no? O sea, ahorita casi le da un paro cardíaco cuando ve a los Doors ahí. No, cuando vi a Manu Armstrong, acabamos de programarlos. Bueno, pero es que Manu Armstrong los has visto. Son muy andróginos los tipos. Su imagen es andrógina, pero su música no, su música es demasiado para machos. Bueno, lo que pasa es que ellos pueden tener una imagen y poner otra música. Ay, pero ¿por qué ponen a los Doors, por ejemplo? Pero aquí, ¿sabes qué faltó? Culture Club. Placebo, pues, evidentemente. Pero también faltó Culture Club. Culture Club. ¿Qué otra que recuerdes? Banda gay. Los Men and Work. ¿Será la antítesis de banda machos? Sí, podría ser, ¿no? Y bueno, esto es precisamente para que eviten escuchar en sus reproductores portátiles este tipo de música, porque... O si hay niños cerca, aléjenlos. Aléjenlos porque se volverán gay seguramente y les gustará el glam rock. Sí, porque si antes escuchar música tocada por marihuanos era volverse marihuano, o música satánica era volverse satánico, pues si escuchas música gay, te vuelves gay. Y ustedes se van a volver marihuanos porque estas rolas que ponemos en Source X and Roll son programadas el 50% por un ente marihuano. Exacto, tenemos... Así es. Y bueno, ya les dimos esta nota. Ahora vamos también en cuestión musical a algo que ocurrió. ¿En dónde, René? En Inglaterra. ¿Dónde más? Solamente pasa en Inglaterra. Lo que pasa es que Inglaterra tiene unas leyes que son como muy gestapo. Uy, sí, totalmente fascistas, en donde todo mundo está vigilando a todo mundo. Hay cámaras por todos lados, la policía te puede detener nomás porque piensa que eres sospechoso. Y cuando te detiene, te pican con una aguja especial para tomar de una vez muestra de ADN. ¿Ah, sí? Exacto. Híjole. O sea, te están arrestando y él saca como una especie de jeringuilla y ¡pau!, te pica. Y ya, de cualquier modo, seas culpable o no, ya tienen registrado tu ADN. Exacto, y tienen la posibilidad de usar armas biológicas. Aturdidoras. Ay, yo pensé que biológicas. Se pueden usar toques, pimienta, todo sin preguntar. Los toques estaría excelente. Pero relájese, muchacho. Se pueden usar toques, coyote. Relájese. Es natural. Efectivamente. Dice, señor, deje de asaltar y relájese, tengo un toque. Ay, gracias. Bueno, pues, platícanos la historia. Bueno, esto sucedió al pobrecito Darren Nixon. Que ay, estaba. Pobre Darren. Sí, pues tiene una apariencia, pues. Agradable, inofensiva. Muy normalito. Como pura gente normal. Estaba en una estación de tren esperando, evidentemente, el tren. Exacto. Que no escuchando. Se le fuera a ir porque ya se ve como más treintañero, ya se le iba a ir el tren. y lo estaba esperando. Escuchando su aparato de MP3. Que traía guardado Panasonic. En el bolsillo de su camisa. Exacto, entonces una señora, bueno, una mujer que no identificaron. Paranoica. Exacto, fue con el policía de la estación y dijo, oiga, como que ese muchacho trae una pistola. Pero en realidad era una erección. Exacto. En realidad, en el lo bolsillo que pasó... de la camisa que yo te conté. Ah, ok, ok. Exacto. Entonces, pues, sin preguntar y sin decirle agua va, los policías se le echan encima, lo esposan, le pican con el... Con la aguja que ya les hablamos. Exacto. Lo meten a un cuartito especial, como tipo separo de la estación, y le empiezan así a amagar y todo, y cuando le esculcan bien, pues no tiene ninguna pistola, solo tenía un aparatito de MP3. Ya cuando tenían preparado el Tehuacán para aplicar las viejas prácticas judiciales. No, allá no usan Tehuacán, coyote, no, Tehuacán. Allá usarían agua perril de un canzón. Sí. Bueno, pues vámonos a escuchar música gay. ¿Por qué no escuchamos algo de Bjork, por ejemplo, Renecito? Esta canción, si alguien es muy, muy fan de Björk, es una canción que no aparece en ninguno de sus discos, es una de esas rarezas, así que a los que coleccionan rarezas de ¿cómo se pronuncia? Que dices que no es Björk, ni Björk, ni nada parecido. Björk. Björk. Escuchen esta rareza de Björk que yo conseguí en un mercado, en un MP3, que creo que ni el fulano sabía que la traía, pero bueno, es muy buena. En un MP3 que cayó, favor, del cielo. Coleccionen. Y bueno, ya lo saben, está también grabada en este programa de Sex and Roll, y a continuación nos vamos con música gay glam. Yeah. Por esto es Conexión Rock, Super Sex and Roll. Como sea. Otra vez. Shandin' ¡Vamos a otra! ¡Otra! Estás escuchando Surf, Sex and Roll. De la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson mal. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Voy a ver sin problema? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Bien, regresamos y solo escuchamos a Bjork con So Broken. ¿Qué Bjork? ¿Bjork? ¿Bjork? Ah, bueno. Creo que ya no deberemos, ya vamos a evitar o vamos a impedir que nuestros invitados programen canciones tan bajoneadas. Parece que te consideras fan de este programa y no vas con el beat que con tenemos. Con el giro de la empresa, pero es que, o sea, yo me imagino que los pasteles verdes es como un himno al optimismo, ¿no, Coyote? O sea, bájale de... Sí, bájale de la espuma, sí, tu chocolate. Razón. Ahora resulta que vas a regañar en mi programa, Nora. Pero la culpa no es mía, sino de estos refrescos amargosos que sirven aquí, ¿eh? Están... ¿Cómo que refrescos amargosos? Es té de limón, marca Arizona, que ya bien deberían ser, al igual que el Bar Las Pecosas, nuestros patrocinadores, porque oficiales, siempre los mencionamos. Exacto. Pues mandamos saludos especiales a toda la gente que nos hace favor de oírnos, pero... Muchas gracias por seguirnos hasta acá, ya que no estamos en el oficial. Exacto, y bueno, al señor Diego, al rebelde de la gramática, que ya es también... asiduo de asiduo este programa. Escucha. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. Lo que escuchaste anteriormente, querido Diego, fue una rola recomendación de tu maestra, y como te das cuenta, también ella llega a errar, también se equivoca. Entonces, bueno, decía Nora fuera del aire que la gramática también es rock and roll, también hay rebeldía en claro, las matemáticas. Exacto, hasta tiene su propio rock las matemáticas. Entonces, en este caso, querido Diego, te queremos dedicar esta canción especialmente a ti. Seguramente no la conoces. Es de una banda de los 60s mexicana, muy muy buena, que retoma el nombre de los hinchas, si se les puede llamar así, hinchas ingleses. Los Hooligans con Pitágoras. Bueno, si leíste a José Agustín, sí las conoce, Rebelde. Ok, bueno. Perfecto. Bueno, vamos con la rola. ¿Qué se fue? Ese silencio incómodo. Fue un silencio. Yo pensé que ibas a decir algo, pero bueno. Esto se llama Pitágoras de los Hooligans por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. Exacto, por un servidor fantasma. La suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual del hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre preciso eres tú. Igual a tu sistema, mi nuevo teorema para los problemas de amor. La suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual del hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre sensato eres tú. Igual a tu sistema, mi nuevo teorema para los problemas de amor. ¡Yeah! Corazón con corazones, te calmarán siempre los profesores. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre sensato eres tú. Compara tu sistema, mi nuevo teorema para los problemas de amor. La suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre sensato eres tú. Igual a tu sistema, mi nuevo teorema para los problemas de amor. Si yo solo vivo de amor, si yo solo vivo de error, yo solo vivo de rock. Y estamos de vuelta. Pues bueno, esa fue la rola dedicada al rebelde de la gramática que se llama Los Hooligans con Pitágoras. Exacto, a ver si así aprendes un poquito de matemáticas y dejas a un lado las clases de español de una maestra mala. Ok, y bueno, vamos a pasar ahora a otro tipo de notas. En este caso, la nota cultural. La nota cultural y Coyote, ¿tú y dolorosa? ¿Estradivarius? Sí, no inventes, es uno de... vaya, ¿cuántos años tienen? El más viejo tiene, es de 1800, ¿qué? Alrededor de 1815. Exacto. ¿Y pero qué es un Stradivarius? Pues para bueno, Stradivarius era un maestro artesano que se encargaba de la fabricación de instrumentos de cuerda. Exacto. Y bueno, entre los más cotizados están los violines. Exacto. Y bueno, hay de diferentes épocas. Bueno, aunque él hacía de diferentes, no solo hacía violines, o sea, lo más famoso de Stradivarius... Son los violines. Son sus violines. Pero también hay guitarras. Pero también hay guitarras y una que otras violas. Y dicen que no se han podido explicar aún el porqué de ese sonido tan fino y extraordinario que tienen este tipo de instrumentos. Decían por ahí que era un viejo tronco que encontró en la playa y que después de tanto tiempo de permanecer ahí, pues era que había logrado obtener estas condiciones que ninguna otra madera tiene. Esta es la leyenda de una película, Coyote. Sí, pero pues se basa en la realidad. Otra vez volvemos a lo mismo, René. Hay historias reales y únicamente los guionistas las retoman para películas. De hecho, si en la no película sabías, se carajo. Muestra cómo sus hijos tratan de hacer negocio diciendo que la cera era lo que ponía la magia en los instrumentos y se la vendían a otros fabricantes de instrumentos. ¿Ah, o sea, tenía su puesto en la banqueta? No, cera. Ah, la cera, ok. La cera para pulir, para hacer los instrumentos, para afinar la madera. Era lo que realmente era hacía que sonara. Según ellos, según sus hijos u otros empleados que él tenía, era la magia que ponía en sus instrumentos, pero pues les fui el tiro por la culata porque llegan los otros vendedores a reclamarle a Stradivarius que le habían vendido un producto chueco. Chambre. Pero bueno, el chiste es que estamos ahora con un violinista virtuoso, de esos muchachitos que empiezan a los 7 años a tocar violín y lo tocan de una manera muy padre, bonita y y un cuate que ya desde los 8 años tocaba con grandes orquestas como solista. Y bueno, el nombre de este cuate que también se lo conocen como... David Garrett. Pero tiene un mote, ¿cómo le dicen? El rompe Stradivarius. El rebelde del Stradivarius, exacto. Bueno, pues resulta que este pobre tipo estaba a punto de dar un el recital. Virtuoso, le dicen. Un recital y traía guardado en su estuche este caro instrumento. Más bien, acabó de dar un recital, estuvo fatigado todo el día porque estuvo el recital, casi no comió. Estaba caminando por las escaleras, se tropezó y cayó sobre su estuche con el instrumento adentro. Obviamente él dice, qué bueno que salvé la vida, pero qué lástima que fue a costa del Stradivarius. Entonces él lo mandó a Estados Unidos para repararlo. Para ver si lo podían reparar, porque todavía no se sabe qué pasó. Y parece que el chistecito nada más y nada menos le va a costar la cantidad de $185,000. De hecho, creo que no se puede reparar una cosa de eso. Pues no, ya ha hecho pedacitos, y eso me pasó con una pequeña figura de... Yo te creo, barro. A lo mejor si le rompes el ¿cómo se llama? El cuello, o se le zafa algún ¿cómo se llaman las agarraderas? Las llaves. Sí, podrían repararse, pero ya hecho añicos, pues seguramente lo único que le quedará va a perder el sonido característico de un Stradivarius. Será lo podrían colgar en el Hard Rock como una guitarra rota y seguramente hacerlo pasar como un souvenir y tal vez podría adquirir de nuevo un nuevo precio. ¿Y ustedes creerían que un un instrumento de $2,000,000 lo cuidarían mucho? Pero no es la primera vez que pasa un caso así. Sucedió que otro músico cansado también de llegando a su casa se le olvidó su Stradivarius en el portal. Ay. Luego... Pasa un muchachito y recoge el instrumento. Se le pierde también. Se le pierde, lo encuentra una enfermera. Y se lo enseña a su novio. Y se lo enseña a su novio que... Que era carpintero. Que era carpintero, exacto. Entonces, el carpintero dijo, no, pues yo ¿para qué quiero un violín? Entonces le ocurrió, mira, pues está como muy bonito, vamos a hacerlo por Tacidis. Exacto, qué idea tan extraordinaria para un Stradivarius. Una colección de música clásica. Sería perfecto. Y entonces cuando estaba a punto de darle el primer ceguetazo... Cuando estaba dando el primer ceguetazo se dio cuenta, no, espérate, esta madera es... muy fina. Hasta los ceguetazos se escuchan bien, oye. Ras. Y los ceguetazos tenían una sonoridad tremenda. Característica de Stradivarius. Exacto. Exactamente. Entonces fue cuando dijo, no, ese instrumento está extremadamente bien hecho. Exacto, es muy fino, demasiado fino. Y también porque su novia le habló y le dijo, oye, están diciendo en la tele de un violín carísimo y dan recompensa. Creo que es el que nos encontramos tú. Y si aprovechamos, lo devolvemos y nos casamos. No. No, no, no lo devolvemos. No lo creo, me gusta más de Portacidis. Así que ya saben, si quieren darle violín a su novia, denle pues, un Stradivarius. Por favor. Y bueno, vámonos a rock and roll, ¿te parece bien, Renecito? Perfecto. Ya ahora, prográmate algo de lo tuyo, por favor, ya no le hagas caso a Nora. Bueno, esto va como el bloque dedicado. Son dos rolas que me pidieron. Una es para la señorita Aide, muchos saludos. Muchísimas te lo debía, saludos. Te los debía, pero ya están. Nenorra, ahí van. Y Nenorra, te voy a poner. Nenorra, uy, uy, uy. Te voy a poner a la salsa Malikum de la Got Aunes. Dedicada para ti solita. Y que bueno, estaba viendo, andaba de metiche ahí en los Hi-Fi's. Y ajá, la foto que tiene en su perfil, muy bonita. Hasta se asemeja a Meli. Saludos para ti, Aidecita. Y esto, pues, sigue siendo Sorsax and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. Yeah. We'll be right back. sex and roll. Sabemos lo que no te gusta. Por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo. Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. ¡No! ¿Qué pasa? Los saxofones desafinados. Y el bajo también desafinado. ¡Paren esa música! ¡Paren esa música! Maestro, ¿qué pasa con esa banda? ¿Qué pasa con esa banda? Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. ¡Qué borracha! Estamos borrachos, es cierto, hombre. Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo. Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. ¡Hey! ¡Pásala! Ahora los clarinetes desafinados y el piano desafinado. ¡Paren esa música, por favor! ¡Paren esa música! Maestro, ¿qué pasa con esa banda, maestro? Otra vez me preguntas, ¿para qué me paras, pues? Ya va, dos veces con esta. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Que le abre sus cuernetas, va borracho, anda borracho, está borracho. Que le abre sus cuernetas, va borracho, anda borracho, está borracho. ¡Borracho! ¡No es cierto, hombre! Bien, bien borrachos, todos. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Aproveché para el corte para drogar a los conductores y secuestrar el micrófono, porque tengo que decir que yo programé a David Bowie y nadie dijo nada, y yo puse a Led Zeppelin y nadie dijo nada. Y entonces cuando ponen a los Pasteles Verdes, resulta que esos son de buen gusto aquí en la cabina de Star of Sex and Roll. Y además, el segmento gay fue patrocinado por mí porque soy travesti. ¡Sí, señores! ¡Soy travesti! Okay, aquí en Success and Roll todo el mundo tiene derecho a desfogarse y ya lo hizo muy bien ahora. Bien, acaba de salir del closet. Y escuchamos a Miki Laure con la banda borracha dedicada para Dulce y a la Got Aunés Salsa Malicum para Aide. Muchísimas gracias también por bajar este programa y escucharlo en sus dispositivos portátiles, que bueno, en esta ocasión sabemos que poca gente nos está escuchando en vivo por los problemas con el servidor, pero el programa seguirá puntualmente en el blog de Conexión Rock para que ustedes puedan hacernos el favor de bajarlo. Y bueno, exacto. Tenemos más notas también, Renecito. Ya hablamos de los Stradivarius, ya hablamos del señor Fidel Castro, ya hablamos también de los gordos que pues son segregados en Estados Unidos y también en nuestro país. Vamos a hablar de un tema más amable. ¿A ti ¿tú has jugado Monopolio en alguna ocasión? Híjole, ese no es un tema muy amable, pero adelante. ¿Por qué no es amable? Porque bueno, de lo que se trata esta nota principalmente es de que el Monopolio, el juego de mesa, que es como una especie de turista, es al mucho revés. Más grande, es lo mismo, pero al revés. abrió una convocatoria con eso de que ya está de moda y vota para que las siete maravillas. Exacto. Eso es un fraude gigantesco. Ya. Entonces, en este caso, Monopoly ha soltado una convocatoria para que votes para que tu país aparezca en el representando juego. Una de las casillas del juego. Exacto, pero no tu país, tu ciudad. Y en este caso, pues se trata de un juego capitalista absolutamente que nos enseña el manejo Monopolio. De los dineros. Coyote, no seas obvio. El capitán obvio vino a la cabina. Por eso mismo, por eso digo que no es un juego tan lindo al final de cuenta, porque lo único que se trata al final de cuenta, como estas convocatorias lo son, es para consumir y para generar más dinero de gente que está al pendiente de nuestros recursos. Déjame, difiero de ti, es un juego muy bueno. De estrategia. No, una a la familia y... Una a la familia, no, capitalista. No, una a la familia, todos se pelean por los billetes. Por lo mismo, no, por lo mismo de que todo el mundo se pelea por los billetes, es el momento... Yo, adecuado sesiones, para... Para introducir una reflexión moral con el tío René Venturoso. No, tuve sesiones de 8 horas jugando Monopolio en familia, imagínate eso. Y ya todos del moco, porque seguramente todos querían ser banco y no, todos estaban enojados porque estaban tratos, en la quiebra. Llegamos a jugar tanto que hacemos tratos y nuestras propias reglas de que, por ejemplo, bueno, yo te dejo pasar gratis por mi ciudad si tú me vendes tal propiedad. Pues mira, René, yo prefiero el Oca o... La Oca o Serpientes y Escaleras. Ay, coyote. Qué juegos tan aburridos. Le rompí en la torre a esta nota que tú querías hablar de manera muy amable de ella. Uh-huh. En fin. Qué juego tan aburrido. Ahí no sé, hay ninguna estrategia, no hay nada, solo tiras un dado. Pero si quieres estrategia, juega el Risk. Ese era mucho mejor. El Risk es lo mismo que el Monopolio, es la misma empresa. Si quieres estrategia, mejor juega ajedrez. Aparte que Risk, claro, es que... conquistar al mundo. Y el ajedrez es conquistar otro reino. Pero el ajedrez solo se juega con dos personas. ¿Y eso qué? ¿Tú quieres jugar a fuerza con toda tu familia? Pues yo quiero así jugar como, en familia. Así como inventaste tus propias reglas para el Monopoly, inventa un ajedrez para que jueguen 8 personas, René. Estaría muy difícil, imagínate un tablero tan grande. René, tú eres informático, tú puedes hacerlo todo. Ya veremos. Entonces, ¿sabes? A partir de la canción de Pitágoras y de las matemáticas, tú puedes hacer cualquier cosa realidad, René. Eso yo lo creo que sí. Entonces, bueno, ¿qué otro tipo de notas tenemos? Porque divagamos y no nos pusimos a coleccionarlas para planear hablar de ellas. Pues, ¿cómo se llama? Pues tenemos varias notas de diferentes tipos y tenemos un flash de criptozoología. Y sí, resulta que en el transcurso de esta semana, en algunos diarios de circulación mundial, en este caso elmundo.es en España, apareció... No, y Capitán Obvio, segunda vez. Descubren el fósil de un sapo gigante... Que comía dinosaurios. Dinosaurios en África. Hasta podía llegar a comer dinosaurios, porque imagínense un sapo de casi un metro de largo. Si no se pueden imaginar un sapo de esta naturaleza, cuestión solo de ver la película del Laberinto del Fauno y aquel enorme sapo que vivía debajo del árbol y el cual Guillermo del Toro le daba su voz, pues era más o menos de estas dimensiones. Ándale, aquel batracio. Así. Solo que este batracio también tenía dientes y una coraza más dura, tipo cocodrilo o lagartija. Sí, una especie de caparazón. Entonces, pues también comía dinosaurios. Por eso, dinosaurios recién incubados, dígase, bebés. Ay, condenado. Entonces, pues... Infanticida. Eso nos lleva a... Y pequeños mamíferos. También, por supuesto. Y bueno, también hace algunos días encontraron un nuevo... Se pensaba que el eslabón entre los reptiles, bueno, en este caso los dinosaurios y las aves, era el Archaeopteryx. Pero exacto, también no. En Argentina se encontró otro ave voladora. Bueno, un reptil volador, también pariente del mismo. Así es. Y bueno, que es maravilloso cómo la evolución pone a los seres vivos en su lugar. Y en este caso ha bendecido al ser humano como la punta de la cadena alimenticia. Lo que me recuerda ahorita el movimiento retrógrado que hay en el mundo de querer ver a la evolución como una teoría falsa y meter el diseño inteligente. Incluso no solo han inventado el diseño inteligente, ya también han inventado la caída inteligente, tratando de refutar la nada más y nada menos la que ya es ley de la gravedad. Pero bueno, esto ya nos empezamos a meter en temas un tanto rasposo, ¿no, René? Porque ya a partir de que la física cuántica ha evolucionado y que cada vez ha aceptado más y la cuestión de universos paralelos, pues cuestiones de este tipo pueden ya ser echadas por el suelo. Déjame explicarte que ellos estudian también de eso, no llegan nomás a decir, la teoría de la evolución y la de la gravedad no existen, sino que ellos también sacan fundamentos científicos amañados y leídos, sacados de contexto muchas veces. En los que pues ponen sus propias teorías. Por ejemplo, él dice, una persona que defiende la caída inteligente, o sea, la teoría en contra de la ley de la gravedad. Ajá. Que el mismo el mismo principio, no, la misma ley, el mismo fundamento, el mismo argumento. No, el mira, mismo. Mira, hemos hablado también ya en este programa, René, de cómo las instituciones mismo, a nivel el mundial. El mismo Isaac Newton tenía una idea de que había una fuerza inexplicable que hacía que funcionara la gravedad. Entonces, de esta frase la sacan de contexto y dicen, ya ven, él también creía en la caída inteligente. Pero bueno, como te decía, René, en este programa también hemos hablado de cómo las instituciones, todas las instituciones a nivel mundial, religiosas, políticas, humanas, etcétera, están perdiendo fans porque se está como segregando la cuestión de las creencias. Entonces, al momento de perder a sus fans, a sus groupies, este tipo de instituciones, pues obviamente tienen que crear otro tipo de estrategias para atraerlos. Entonces, por eso la iglesia está modificando sus dogmas, por eso los empresarios lo están haciendo también, la propia publicidad. Déjame hablar, espérame. A muchos de ellos ya no dicen que es creacionismo. Digo, lo cambian por diseño inteligente. Y cuando se preguntan, bueno, pero ¿quién es el arquitecto de todo esto? Pues Dios. No. Tratan de evitar la palabra Dios a toda costa. ¿Y a quién le pero llaman? Solo lo, la fuerza primigenia. Pero lo más curioso de todo es que cuando terminan las conferencias, reparten folletos librerías cristianas, hay pósters de librerías católicas y así. Cienciología. No, la cienciología va por otro lado. La cienciología hay que preocuparse por ella porque ellos tienen espías. Es una religión, bueno, una dogma. Una mafia. Y hablando de eso, tenemos así como un top 9. Porque no llegaron a 10. De las religiones extrañas a nivel mundial. Exacto. Y bueno, desde la iglesia que son cultos del infierno de Maradona, que nace en 1998 en el país de Argentina, en donde el número 10 de la selección de aquel país es adorado como si se tratara de el ungido. Incluso también comentamos en este programa hace algunas emisiones que una pareja mexicana contrajo nupcias en Argentina. Ay, ¿para qué se van hasta allá a hacer eso, carajo? Deberíamos abrir nosotros aquí una iglesia de Cuauhtémoc Blanco, dedicado a Hugo Sánchez, no, o algo así. Todavía de, no sé, de la Tota Carvajal. De la Tota Carvajal a Negrete, por ejemplo, ¿no? Todavía de ellos que eran más finos, más elegantes, ¿no? Esa bola de pelandrufos. Pero no solamente esto, hablando de la cuestión de la Revolución Cubana, en Bolivia también se adora al señor Che Guevara. San Ernesto le adoran ahí en Bolivia, en donde fue asesinado este hombre. Y mucha gente afirma que pues es muy milagroso. Exacto. Pues bueno, tenemos a otra de ellas que es la Santa Iglesia de la Eutanasia. O la Iglesia de la Eutanasia. Sal al planeta, mátate a ti mismo. El suicidio está permitido obviamente la eutanasia y la zoofilia y todo ese tipo de linduras que... Bueno, yo quiero decir que sí tengo como una especie de seguimiento o dogma. Yo soy del movimiento mundial de la involución humana. Ah, ¿tú piensas que vamos hacia atrás? Exacto, y también pienso que, no, ¿por qué no tengan hijos? Ya quédense así. La extinción humana voluntaria. Somos demasiados. Sí, pero eso ya es como de película de ciencia ficción. Te vas a Blade Runner, René. No, no, yo no quiero que la gente... A las cabinas de suicidio... No, carajo. A las cabinas de suicidio de Futurama. No. Yo no quiero que la gente se mate. Los que vivan una vida plena. Entonces, que la gente viva una vida plena. Pero con ustedes, ¿quién va a trabajar? A ver. No, mira, que vivan una vida plena, que no tengan hijos. Se pueden meter personas ya con hijos, pero enseñarle ese mismo dogma a sus hijos. Por supuesto. Pero después, ¿quién va a trabajar? O sea, cuando tú seas viejo, alguien tiene que producir para que tú puedas seguir subsistiendo. Alguien tiene que generar dinero, entonces para eso sirven los hijos. Por eso se llama la extinción voluntaria. Ok, René. Bueno, hablando de este tipo de dogmas también. Es un suicidio colectivo. Efectivamente, como la religión de la puerta del cielo, que en 1999, por ahí en Waco, Texas, pues este hombre, el líder, les pidió a todos que, a todos los... Se llamaba Applewhite Mr. Tundlestate. Exacto, y les pidió que en primer lugar se castraran para evitar cualquier tipo de tentación carnal. Y después de esto, les dijo, iba a venir un cometa, y en la cola del cometa una serie de ovnis

Ay, María, otra vez. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetra hidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de Gobernación Interna. All the time, and if that's what it takes to be free, I don't mind. Still, still moving to me, still moving to me. And it's hard to explain how I feel. It won't go to words, but I know that it's real. I can be moving, or I can be still, yeah. Still, still moving to me, still, still moving to me. It won't go in words, but I know that it's real. I can be moving, I can be still, still moving to me. I said it's still moving to me, really. Still and still moving to me. And I swim like a fish in the sea all the time. But if that's what it takes to be free, I don't mind. Still, still, still moving to me. Still, still moving to me. Como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. Nicolás Silva Reyes murió cuando cargaba pesados costales con cemento. El hombre cayó. Quienes estaban ahí lo socorrieron, pero fue inútil. Su cuerpo fue trasladado al Hospital Juárez para que se le practique la autopsia. En esta ocasión, nadie llegó a la penitenciaría, pero sí a la CEMEFO. Los costales fueron donados. Bien, eso fue lo que pasó hace 50 años, en un día como hoy. en la nota roja. ¿Por qué? Porque siempre pone nota roja en un día como hoy. Oigan, siempre quise saber si esas notas eran reales, pero hoy lo constaté y realmente eso se publicó en un día como hoy en el gráfico del Universal. Sí, también muchos piensan que es un bloque grabado. Nosotros no decimos mentiras en este programa, Nora. No, ninguna. Está bien. Quiero aprovechar que me prestó el micrófono de Coyote para mandarle un saludo a Ana Paola, que nos está escuchando. ¿Por yeah, fin? Gracias. Hola, Ana Paola, qué bueno que estás ahí. Y ya deja de revisar tu tarea. Esto es Sorsex and Roll, no revisión de tareas. Ah, y también se me pasó decirles que escuchamos a Toot and the Miles contra Willie Nelson. Y escuchando Still, Still Moving to Me. Y antes a Opus con Vida es Vida. Exactamente. Y que fue el bloque patrocinado por Sativina Forte. Yeah, no me imagino por qué, pero estuvo muy bueno. ¿No te imaginas? No, no me lo imagino. Después te explico. Gracias. Ok. Bueno, también... ¿También qué, Coyote? ¿También qué? ¿Cómo que a ti qué? No, ¿también qué? También tenemos otras notas. Sí, como... Que tampoco preparamos. Nos distrae mucho el invitado y tenemos que estar aquí atendiendo. Yo quiero saber quiénes son las 9 personas más estúpidas de todos los tiempos. ¿Quiénes son las 9 personas más estúpidas de todos los tiempos? Híjole, mejor no las digamos porque seguramente tal vez figuramos ahí, René Venturoso. No, son las personas que han cometido asaltos y no han sabido terminarlos o personas que vuelan cometas con alambres de acero, de Exacto. cobre, cerca de... De los alambres de alta tensión. Exacto. De los cables de alta tensión. Y bueno, vamos al primer hombre que... Un hombre en Sudáfrica fue hospitalizado con un... con una herida de arma. Con una herida de arma en la cara. Después de que él y su amigo están practicando tirarse tiros con latas en la cabeza. Pues esto, por andar jugando al Guillermo Tell, me recuerda a Burroughs, ¿no? Que jugaba una... Con su esposa, le ponía una manzana en la cabeza y también le tiraba con una escuadra hasta que desafortunadamente el asesino, cuando él vivía todavía aquí en la colonia Roma, y entonces se fue inmediatamente a su país de origen, a Estados Unidos. Claro. Maldito burro. Y un hombre fue arrestado en el aeropuerto del hotel tratando de pagar su cuenta con 2 billetes de $16. ¡Ay, qué absurdo! Está también como un tipo que se encontró un billete de $1,000,000 tirado en la basura y se enojó mucho porque no se lo quisieron cambiar. ¿No era del señor Burns y se lo llevó a Fidel Velázquez? Bueno, otro dictador. Otro dictador. Ay, Cadafidel me recuerda a esa, una caricatura también, Gaddafi, ¿no? Y me recuerdo que ponían a los tres, a Gaddafi, a Fidel Castro y a Fidel Velázquez, y la caricatura se llamaba Ay, Cadafidel. Es muy buena, muy buena. Bueno, pero también, ¿quiénes son otros de estos personajes estúpidos, Renicito? Bueno, esto sería como un consejo de estúpidos porque en Iowa... De estúpidos para estúpidos. Exacto. En Iowa pusieron una multa para cuando encuentren a la gente con armas nucleares por la calle, los multen con $5,000 para que no anden de chistosos. Ay, qué bueno. Eso deberían de hacer también aquí, pero con la gente que carga... Bombas en el metro y que intenta asesinar a funcionarios políticos. Y... Aquí nos pregunta Diego que si son los premios Darwin, pero son los semi-Darwin, porque los Darwin se nota en que la gente se murió, porque y por morirse salvó los genes de tanta estupidez. Y ya también los hemos mencionado aquí, los premios Darwin. De hecho, ya vienen los nuevos premios Darwin, estén al pendiente. Estén al pendiente de esta emisión porque los... Inscríbanse pronto. Inscriban a su favorito. Inscriban al quien ya se murió, porque si no, no entra. Exactamente. O inscríbanse y suicídense. Ah, eso es muy bueno. También. ¿Te imaginas ganar el premio Darwin y suicidarte únicamente para aparecer en los premios Darwin? Serías como mención honorífica y el primer lugar durante 5 años. Efectivamente. Ah, y también tenemos un prisionero en Australia que se fugó de la cárcel. Dijo, ah, pues funcionó muy bien. Nadie se dio cuenta. Regresó a la cárcel y cuando se quiso fugar de nuevo, lo cacharon. Ay, ¿quién diablos iba a hacer eso? Solamente este hombre australiano. Ajá, y... Bueno, ahí figura... O.J. Simpson, y dice que no hay nada más que decir, O.J. Simpson. Sí, ya todos conocen la historia de este asesino de mujeres. Y bueno, ¿qué más? Tenemos otras noticias que pues como que son más... Más como de otro programa, más como de Topos Uranus. Más como de Topos Uranus. ¿A quién meterían ustedes en la lista de las 9 personas más estúpidas? Híjole, hay muchos políticos, se me antoja meter a muchos políticos ahí adentro, iniciando por... Felipe Calderón y sus declaraciones tan burdas como, es que a mí la crisis me emociona, o la más reciente, si ven polvadera es porque le estamos metiendo muchos goles a la delincuencia. Vamos a hacer un como especial, un bloque especial de todo esto muy pronto, van a ver. Sí, porque Calderón ya tiene hasta sus clásicos, no importa qué tan alta sea la barda porque nos la vamos a brincar. Sí, yo pensé que el Fox ya se había terminado, la era de Fox y de las cómico, declaraciones de los cómicas cómicos políticos. Se habían terminado, pero no, este hombrecito del traje militar grande aún tiene mucho material que dar a los caricaturistas, exacto, de este país. Y bueno, hablando, no es una persona como estúpida que entró los premios en mi Darwin, pero también son unos papás tarados que le trataron de poner a su hijo el nombre de, por favor, Norita, trata de leer esto. Pues sí, una pareja. Por favor, dicción. Es que de hecho no tiene ninguna vocal este nombre tan tarado, estúpido. ¿Cómo pero se puede bueno, decir? Es que una pareja sueca fue y quiso registrar a su hijo con este nombre. Y obviamente el registro público les dijo: a ver, espérense tantito. Llegó la policía y multen a estos cabrones. ¿Sabes cómo se llama el hijo de David Bowie? Vacío solar, una madre. Zoe. Sí. Zoe Bowie. O sea, no quieren a sus hijos. ¿Y sabes cómo se llama el hijo de uno de los hermanos Gallagher de Oasis? ¿Cómo? Se llama Lennon. Qué original. Lennon Gallagher, exacto. Bueno, vámonos. Vámonos a... vámonos al bloque de música porque nos quedan 10 minutos, muchachos. Ay, y estamos a punto de terminar. Y aún nos falta, bueno, después le diremos. Sí, después nos falta ya, eso. Y a continuación escucharemos. A continuación escucharemos una rola muy bonita de... Ponan las monas, por favor. Es que nadie las pone, entonces ya que estoy aquí, ¿a pongamos quién? A las munas. ¿A quién? A las munas. A munas solo un grupo de ensamble vocal egresado de la Nacional de Música. Ok. Adelante. Nadie los programa ni en estaciones por internet, así que en este momento es una primicia de parte de Nora. Perfecto. ¿Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio? Por conexionrock.com.mx. O al revés. Es lo mismo que al revés. Garam dia garam garam dia part of your past. When did you get struck? In your lighting us, we were part of your past. Is that the wing is blowing anyway? Is that the wing is showing us off? You're living inside. You're living inside. You're living inside. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Funk and trying to blow the whistle.

pues bueno, nosotros nos retiramos ya, lamentablemente. Lamentablemente terminó esta emisión de Source X and Roll Radio. Muchísimas gracias a toda la gente que nos aguantó, porque seguramente tuvieron problemas para conectarse en esta ocasión. Así es. Pero les agradecemos sus buenas intenciones. Muchísimas gracias a la invitada. Gracias por venir, Norita. No, gracias a ustedes que me recibieron y me aguantaron y me dejaron poner mis canciones. Ea, aunque siempre, suenen siempre aburridas. Es una cabina abierta. No, no. Muchísimas gracias, Norita. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros. Y bueno, pues precisamente eres la segunda invitada. La semana pasada estuvo Chus aquí con nosotros. Así es. Y recuerden que las personas que quieran acompañarnos en un jueves de Source X and Roll, la pueden hacer. Mándenos un correo a sourcexradio@gmail.com y nos pondremos de acuerdo para que nos acompañen en esta cabina de Source X and Roll. Así es. Coyote Algañas, muchas gracias. René Venturoso, como siempre, un placer, querido hermano, compartir los micrófonos contigo. Gracias, canalito. Gracias, Norita, de nuevo por venir. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues nos vamos a despedir con una canción que nos hizo favor de enviarnos pasarnos el señor, Ness. Exacto. Netzahualpilli. Y es algo de Afrodita que bajó del MySpace o algo así, no sé. Vamos a escucharlo, a ver qué tal. A ver si sí es cierto. Pues esto sigue siendo y lo seguirá siendo durante muchísimo tiempo Source X and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Hasta nos la vemos próxima el próximo semana. Jueves. Que tengan muy bonitos días y fin de semana. Chao. Fui. perdóname. Los amores perdidos no se vuelven a encontrar. Los amores dejados no pueden olvidar. Porque debes saber, amor mío,